Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Hola queridos oyentes, este programa se llama Disco Lunar en tu emisora Aitiden Radio. Sabes que emitimos en una gran variedad de emisoras. En el norte de Tenerife y La Palma nos escuchas en 106.7, en la zona metropolitana en 104.0 y en 107.0. Puede ser que nos estés escuchando también en Las Palmas de Gran Canaria en 96.1 de tu frecuencia modulada. Un abrazo muy especial a nuestros oyentes a través de internet que entran en www.aitidenradio.net. Este es el primero de nuestros programas y pretende transmitir tanto música como emociones, siempre poniendo un disco completo o casi completo dependiendo del tiempo. Les saludo a Ananías, es decir, yo mismo, y Héctor Martín en la parte técnica. En tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, en tiempos de fragmentos y desgarros, el disco lunar que siempre ha estado ahí para mirarnos se convierte en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, para eso está internet, sino una muestra de conceptos emocionales. Hoy pondremos el disco Kind of Blue, un álbum de estudio del músico estadounidense Jazz Miles Davis, un disco legendario. Fue editado en 1959. La grabación fue en la ciudad de Nueva York, repetido en dos días, el 2 de marzo y el 22 de abril de 1959. Acompañaron a Miles Davis, el saxofonista también ya legendario, John Coltrane, el contrabajista Paul Chambers, el saxo tenor, no, mentira, alto, Julian Cannon Baldry y Bill Evans al piano. Y en el segundo tema, Winnie Whittle. Ayer tuvimos la suerte, tanto Héctor Martín como yo, de ver a Jimmy Cobb, el único superviviente de este disco. Fue un concierto memorable. Y podemos decir que Jimmy Cobb, a pesar de sus 80 años, los tiene muy bien cumplidos y tocó excelentemente la batería y reprodujo con el resto de su nueva banda, que se llama So What, como tema del disco, estupendamente el disco, ¿no? El disco, otra cosa significativa del disco, es que está considerado como la obra maestra del género. Ha tenido influencias en varios estilos musicales, no solo en el jazz, y es de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Otras cosas que reconocer del disco es que fue un disco que ha tenido miles de versiones, y otros discos de esa época recomendables de Miles Davis son, además de este, Cooking, Relaxing, y sobre todo El Nacimiento del Cool, Birth of the Cool, con casi más o menos los mismos músicos. Comienzo con un poema chino y escuchemos el primer tema, So What, ¿y qué? Cuando me emborracho, no distingo el cielo de la tierra, ni lo que está arriba de lo que está abajo. Me tiendo sobre mi lecho y me olvido de que existo. Entonces soy eternamente feliz. Poema chino de 500 años antes de nuestra era, citado en la peli de Fellini, Casanova. Las serpientes se me meten en el cuerpo, me muerden la lengua, el corazón y las tripas. Son las mismas tripas serpientes, no sueño con ellas, las tengo clavadas en el cuerpo. No puedo vencerlas cada vez que aparecen y se reproducen. Y lloro frente a un río que también es serpiente y siempre pasa y pasa. Y no sé yo si alguna parte, la ansiedad que me muerde las entrañas con sus formas reptilianas. Se mitigan cuando escucho blues. Miro siempre a mi espalda y me transformo en una estatua de sal una y mil veces. Como Orfeo regreso a los infiernos de los que creía que estaba a punto de salir porque desconfío de que Eurídice me siga. El traje de sal me escuece las heridas siempre abiertas gracias a la memoria y desde pequeño me atemorizan los animales terrestres, sobre todo los que no vuelan ni miran nunca a la espalda porque siempre están a la espalda. Yo no he nacido para ser un descendiente de mono, Mr. Darwin, sino para volar y no necesitar mirar a la espalda, ni a ninguna otra parte que no sea el horizonte. Me han robado las alas de la infancia y no logro ni caminar bien hacia adelante sin mirar de reojo a todas partes, sobre todo desconcertantes como uno mismo. Una vez conocí una mujer pájaro, pero se fue volando y no la pude seguir. Sigo aquí, cada vez más apelmazado y confuso. Thank you. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. E aí galera, soy Pedro Gonçalves e me vas a acompanhar en este viaje por Brasil a través de su música. Mar Virado, en Haití den Radio. Todos los sábados de 7 a 8 de la tarde, con repetición los martes de 6 a 7. O mundo, desde o nosso mundo. Miércoles de 6 a 7 de la tarde y los jueves en repetición a la misma hora, Conexión Caribe en Haití den Radio. Recuérdalo bien, miércoles de 6 a 7 de la tarde y los jueves en repetición a la misma hora, Conexión Caribe en Haití den Radio, un compromiso con la cultura. Haití den Radio. Otra onda es posible. Haití den Radio, Haití den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Y al despertar, encontróme convertido en un monstruoso insecto. Corrí detrás de la cortina para no ser aplastado, y desde entonces allí me hallo, escondido, solo, temeroso de la luz y de los pasos. Descubrí a otros como yo, pero sus voces no me consolaron. Ahora me atrevo a salir de la cortina, pero no dejo de mirar a los zapatos en movimiento por si se acercan demasiado. Los insectos se enamoran de otros insectos que terminan por devorarlos. Pero también se enamoran de los humanos siempre a la distancia. ¿Qué sería de mí, insecto casero, sin las migas de pan y la basura? ¿Qué sería de mí sin su música, sus cuadros y sus libros? Los insectos, como saben, adoramos las bibliotecas y devoramos cientos de libros, pero también cientos de cuadros y de discos. Casi siempre antiguos, los modernos resultan de difícil digestión. Los sillones de cine antiguo también son muy apetecibles y todo lo antiguo. Una mañana al despertar encontróme convertido en un monstruoso insecto. Cuánto desearía volver a ser el de antes, amar sin ser devorado por arañas o mantis. Qué crueles son las hembras, insecto, mas ya me he ido acostumbrando. Thank you. Como dice la canción, adiós Mirlos, que tengan buena semana y nos despedimos por hoy, hasta dentro de 7 días y cuando salgan por la noche miren a las estrellas y a la luna si las farolas se lo permiten. Para escucharnos pueden mirar los diales 106.7 norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 zona metropolitana de Tenerife, 104.0 zona centro de La Laguna, 96.1 zona metropolitana de Gran Canaria, 96.5 La Gomera y sur de Tenerife, y para todos www.itidenradio.net. Espero que hayan disfrutado de este magnífico disco titulado Kind of Blue, clase de azul, porque está en singular. Y tengan, como les dije, buena semana. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad